actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. ABC Radio, un programa con todas las letras. ABC Radio, un programa con todas las letras. Pasaron de las 2 de la tarde. Bienvenidos a ABC Radio. Hay un problema, un terrible bolonqui aquí en el estudio mayor de Radio Éter. Bienvenidos, donde recorremos historias, recordamos historias, construimos identidades, descubrimos personajes. La vez pasada, miércoles pasado, tuvimos a invitados como Loquet, que fue el pintor que desarrolló Betty, Lamarque, Libertad Lamarque, Lemebel, Lupi, entre otros. Y hoy, señores, nos tocó la letra D. ¿Y a quién tenemos de personajes? Descubrilo ahora. ABC Radio. ¿Hacemos ABC Radio? Agustina Pucheta. B. Beatriz Capese. A. B. C. Carla McIntyre. ABC Radio. Locución, Sergio Cataloña. Operación técnica, Fernando de Trápaga. ABC Radio, por Radio Éter. A mi lado, Agustina Pucheta. Hola, Carla, ¿cómo andás? Estás ahí ya, abriendo en la compu, sí. Fijándote a ver la catarata, qué pasa con esa catarata. A mi lado, Beatriz Capese. Me río porque Betty hoy no tiene un buen día con el micrófono. Con el micrófono, sí, no, hoy estoy así, dispersa. Fernando de Trápaga en la operación técnica, quien les habla, Carla McIntyre, y obviamente nuestro locutor, Sergio Cataloña, a quien le mandamos un beso enorme. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voces en ABC Radio. Fernando Delgadillo. Disculpe usted, siéntese aquí en este lugar. Saben, he estado preguntando cómo se podría llamar hasta la edad que tiene. Uno que otro dato más seguro es a usted a la que le hago ver. Salvador Dalí. Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía, porque empecé que la revolución puse 2 R's. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Que tenía que, entonces puse una H. En fin, y acabé con una T. Mavi Díaz. Me acordando hace más tiempo y como que le fui encontrando una forma mía de interpretar los temas, pero sí que me sale un color muy parecido al de mi vieja, ¿no? Y me lo dice, bueno, ni me comparo con mi madre porque era una tremenda cantante y tenía un estilo personal, alucinante. Cosa que yo estoy encontrando, ¿no? O sea, para mí esto es como, no sé, nueva. ¿Sí? Siento que he hecho una evolución tocando, pero para mí esto es, no sé, es algo que lo tomo, como te digo, con mucho respeto y tengo esos monstruos de referencias. Seguimos aquí en ABC Radio. Déjenme la mesa quieta, porque si no me pongo nerviosa. ¿Me escuchaste? Nosotras nos fuimos. Hoy es un día terrible. Hoy es un día precioso, con mucho frío, pero nosotras acá en el estudio estamos espléndidas. Pero miércoles 14, así que muy muy lindo día para aprovechar, salir a pasear. Aquel que puede, aquellos que están de vacaciones. Después del programa. Después, exacto. A las 3 se pueden ir donde quieran. Exacto. Agustina, las vías de comunicación, por favor. El mail es abc.radio2010@gmail.com. En Facebook aparecemos como ABC Radio Sitio Oficial. Y el blog es abc-medioradio.blogspot.com. No hay nada, ¿no? No hay novedades de la catarata. Estamos abriendo los programas y todo. Dame 5 minutos. Bien, comencemos con nuestro primer invitado. Betty, ¿te parece? Vos que... Hoy no sé, ¿hay algún disuasor de risa, algo así? No, hoy estoy con dolor. ¿Con dolor? No sé, me duele mucho el cuello acá atrás. No se nota. Bien, Alejandro del Prado es nuestro primer invitado, cantante, compositor y guitarrista. Integró el grupo Saloma y luego comenzó su carrera solista. En 1980 grabó su primer disco con rasgos folclóricos y tangueros, que fue editado recién 2 años después con la participación de Silvio Rodríguez y Lito Nevia. Vivió mucho tiempo en México y en España. Fue en México entonces que el guitarrista de Don Alfredo Zitarrosa. Sí, y después de 23 años de ese último disco, grabó Yo Vengo de Otro Siglo, con ilustraciones en el librito, ilustraciones de su papá, que era también Alejandro del Prado, pero mejor conocido como Calé. Y tiene ilustraciones de Buenos Aires en camiseta. Pero bueno, vamos a escuchar las canciones de Alejandro. Un popurrí. Un popurrí. Alejandro del Prado, Canciones de Buenos Aires, Saloma, 1977. Vos decís que mi tango es malevo. Vos decís que mi tango solo es reo. Pero en ese arrabal, ese que quiero, el fango se hizo canto de esperanza, y ya no hay grelas ni guapos que en la danza hablen de amor con tajo y con barbijo. Y hay madres que le cantan a sus hijos dulce canción de amaneceres. Dejo constancia, 1982. Los locos de Buenos Aires, 1984. Tirando la manga por la tardecita, laray, laray, laray, laray. Salgan a la puerta, llegó la murguita, laray, laray, laray, laray. Llegó la murguita de Villarreal, laray, laray, laray, laray. Tomándose en joda la vida real, laray, laray, laray, laray, laray. Con chiste picante, con buenas canciones, laray, laray, laray, laray. Con baile y piruetas, con imitación. Salga la vereda, no importa que esté en pijama o camiseta. Unos perros hambrientos sobre el basural, un fueguito calienta a alguien que no da más. Fotos de una ciudad, 1987. Un zapato, una lata, un gorrión, una rata, todos de una ciudad, fotos de una ciudad. Yo vengo de otro siglo, 2008. cantaré con la voz que me quedé, el tiempo que me lleve vivir, soñaré con la paz que te debo, el resto de mis sueños cortaré sin piedad la maleza que amenace a la huerta al florecer. Siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan. Para que los gorriones vuelvan. Alejandro del Prado, Buenos Aires, Argentina. Letra D. Letra D. Diario. Día. La letra D es la cuarta del alfabeto español y la tercera consonante. Decir. Definición. Diversidad. Discoteca. 15 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Seguimos aquí en ABC Radio. Escuchamos un compiladito de Alejandro del Prado. Que veo un juguetito de Betty acá, un disco que se trae. Ella se trae sus chiches siempre. Sí, ¿no es para así? Jugar. Para jugar. Así que, bueno, ahí escuchamos un poquito. Agustina, ¿nuevos mensajes? Sí, Juancito, que preguntan, ¿qué anda el casting? Si seguimos buscando musculosos o no. Ustedes se tenían que encargar de ver. A mí me llegaron chimentos que ya tienen 3. Cada uno tiene 3 como oficiales y 3 como en el banco de suplentes. Claro, hay que tener ahí por las dudas. Tienen 6 y se los piensan llevar... Que se van a ir juntas las dos de vacaciones. Ah, nos vamos, llevamos. Claro, y van a hacer un entrenamiento, un conteo cuerpo a cuerpo. ¿Por qué no? ¿Y vos, Betty? No hay ninguna novedad. Yo estoy mirando las bases, ¿no? ¿Cómo se llama? El folleto que me dieron en el instituto de defensa personal. Ah, eso. Está interesante. No sé si me van a dar los músculos y esas cosas, pero vamos a hacer el esfuerzo. Si no vengo, si después de las vacaciones no vengo, es porque caí muerto del entrenamiento. Segundo personaje del día de hoy, miércoles 14, Eva Duarte. Eva Duarte era una adolescente de 15 años cuando llegó a Buenos Aires en enero de 1935. Su sueño era ser actriz. A poco de llegar, obtuvo un papel secundario en la compañía teatral de Eva Franco, una de las principales de la época. Lentamente, Eva fue logrando un cierto reconocimiento en distintas compañías teatrales y participando en películas como actriz secundaria, pero también comenzó su carrera como actriz en radio. Sí, en agosto de 1937 obtuvo su primer papel en un radioteatro. Este radioteatro se transmitía por Radio Belgrano y se llamaba Oro Blanco y narraba la vida cotidiana de los trabajadores del algodón en el Chaco. Su mayor popularidad surgió del radioteatro. Después trabajó en el... Cuando tenía 19 años, encabezó el elenco de una compañía que recién se había creado de teatro, llamada la Compañía de Teatro del Aire, y ahí trabajó en Los Jazmines del 80 de Héctor Blumberg por Radio Mitre. Esto se transmitía de lunes a viernes. En general, los radioteatros duraban 15 minutos, no eran como... eran de corta duración, por ahí duraban una semana, dos semanas, y eran de 15 minutos todos los días. También trabajó en cine, pero en cine tenía papeles secundarios. Su fuerte siguió siendo el radioteatro y actuó en Los Amores de Schubert, de Alejandro Casona, por Radio Prieto. También iba, al ser una actriz que era reconocida en el ámbito del radioteatro, le iban llamando de distintas radios. Ya en 1942 la contrataron para realizar todas las noches el radioteatro Grandes Mujeres de Todos los Tiempos, donde dramatizaba vida de mujeres famosas y lo coincidente es que el guionista, o el, sí, el guionista de estos radioteatros fue con el tiempo quien escribió los primeros discursos políticos cuando ya Eva Duarte se convirtió... Dejó de ser, exacto. Se convirtió Eva Duarte. En Eva Perón. Me llama la atención el tema de Eva en particular, independientemente si la sacamos, digamos, de este apasionamiento a favor o en contra. Lo interesante de esto, este rulo de la historia real de Eva, que es casi como si lo hubiera escrito el destino hubiera sido un guionista, porque ella surge, tiene todas las características de la heroína. Eva Duarte. Nuestra historia comienza a fines del pasado siglo. Dos pobres carretas de un circo ambulante cruzan la pampa para ofrecer a los humildes la alegría de sus piruetas y de sus gracias. Primero, padre no reconocido, ¿no? Casi una hija de madre soltera, digamos, que viene con toda una historia de pobreza y de necesidades, de un pueblo, y viene a la ciudad a triunfar, ¿no? Con todas sus ilusiones. Y después va creciendo dentro de esa profesión en la radio, como llega a ocupar de los papeles menores, pasa a los papeles protagónicos. Cuando el bueno le gana la partida al traidor, el público ríe y aplaude con gusto. Y en esos papeles protagónicos encarna a heroínas de la historia universal y empieza a ser reinas, emperatrices. No llega a terminar el ciclo de obras, creo que estaban haciendo en ese momento Ana de Austria, cuando la interrumpe el 17 de octubre. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tampoco en mí? ¿Que no me fijo? No. Después de ese 17 de octubre, ella queda inconclusa, esa historia que ella estaba protagonizando, y en realidad después de eso pasa a protagonizar su propia historia como heroína, con un final trágico y tremendo, que es esto de convertirse en Evita, digamos, de alguna manera, con la muerte en juventud de ella, al lado de su pareja, un presidente, entonces de todo lo que ella tuvo que renunciar también, esta cosa del renunciamiento, de la enfermedad. Es lo justo, nada más. Ese es tu criterio, no el mío. Pero escúchame, Sheila, sé razonable. ¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Pero si le correspondía a Anita. Cualquiera diría que tu hermana es imprescindible. Y así es. ¿Y me lo dices a mí? Escucha, Sheila, te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. ¿Qué te pasa, hija? Sheila, ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de ellos. Sheila, nosotros somos la sobra, papá. Sheila. Y lo interesante de esto, lo que yo digo que es como un rulo del destino que parece hecho por un guionista, que el guionista que escribe los radioteatros de las heroínas de la historia universal que ella hacía en la radio, que ella protagonizaba en la radio, es el que después le va a escribir los discursos. Se ensambla y se confunde la heroína del radioteatro con la heroína real. Te dejo el campo libre. Ya no tendrás que hacerle mimos a tu hermano para conseguir papeles, hermanita. ¿Pero te has vuelto loca? No queremos ser sobras. Eso, desagradecido. ¡Basta de soseras! Es una cosa, está completamente, continuamente como atravesado esto, que no sabes dónde termina la realidad y dónde termina la ficción. Es interesantísimo el caso donde se junta la heroína del radioteatro con la heroína en la vida real. Eva Duarte, Argentina 1919-1952. Lo que escuchábamos son fragmentos de la película La cabalgata del circo, dirigida por Mario Sofici, del año 1945, que es muy interesante porque cuenta todo el recorrido histórico de los primeros circos transhumantes y que después se fueron la base de del teatro argentino.

ABC Radio. ABC Radio. abc.radio2010@gmail.com. abc.radio2010@gmail.com. ABC Radio. abc-medioradio.blogspot.com. www.radioeter.com.ar. Seguimos aquí en ABC Radio. Cuando pasaron ya 25 minutitos de las 2 de la tarde, estábamos contando cosas, riéndonos de nuestras salidas, ¿sí? Porque con las muchachas aquí hemos salido al teatro a ver cosas tristes. Y fuimos en el Betty Móvil, que hemos bautizado el auto de Betty. Tiene nombre, tiene canción, las dos cosas. Ojito, ¿eh? No, sí, fue un poquito terrible ese viaje. Pero bueno, estoy pensando plotear a los costados por el radio éter móvil. Un megáfono. Un megáfono, ABC, claro. Radio. ABC Radio, sí, podemos ir transmitiendo por los 100 barrios porteños. Es una buena idea. Está bueno. Igual está bueno. Como y el rojo da casi naranja, como los colores de acá, porque está han hecho bolsa que da casi naranja. No, pero estuvo lindo, estuvo bien. Estuvo. Y aquí maneja bien la señora. Sí. Maneja bien, está atenta a todo. Vos tenías un poquito de... Yo tenía un poco de miedo, pero bueno, es propio de vos. Sí. Claro, sí. No refería a mi desenvolvimiento al volante. ¿Mensajes, Agustina? Sí, nos llegaron mensajes de Julio y de Fabio, así que bueno, les mandamos saludos a ellos. Ah, también vi el ensayo con público de Fabio, de la obra de Fabio. Me gustó mucho. Borges. Así que prepárense para el estreno, que en septiembre creo que bueno, es. Bueno, vamos con el Betty Móvil. Vamos también. Con el Betty Móvil. Bien, seguimos aquí en ABC Radio y nuestro próximo invitado es Ricardo Darín, nacido en Buenos Aires hace 53 años. Hoy Betty dijo que estaba lindo. No, es un descontrol esto. No, pero estábamos ahí porque, bueno, antes de empezar el programa hacemos una especie de almuerzo y debatimos a ver qué dice una, qué dice otra, a ver qué te parece esto, lo demás. Y ahí dijo, Betty, ¿pues cuántos años tiene? Y bueno, se empezó a fijar en las hojitas y dijo, ah, 53, ah, está lindo igual. Igual, la esposa tiene, ¿cuántos años? Es joven, no 33 sé. Años, dijo, viste, con bronca, así que bueno. Sigamos. Hoy en día es uno de los actores más reconocidos y destacados del país y además incursionó como director y guionista. Darín debutó con 10 años en teatro junto a sus padres y unos años después consiguió estabilidad en la tele de la mano de Migré. En los 80, Darín saltó definitivamente a la fama como parte de un grupo de galancitos que llevaban los éxitos de la tele al teatro. Y durante los 90 cosechó su mayor éxito televisivo en comedia con Mi Cuñado, con Luis Brandoni. Darín fue uno de los protagonistas de la película argentina El secreto de sus ojos, que, bueno, el año pasado ganó el Oscar al mejor film de habla no inglesa en los premios norteamericanos. Yo la vi, está muy buena. Está excelente. ¿Vos la viste la película? Sí, la vi, me encantó. Escuchemos un poquito de la película. La verdad es que no sé qué hacer. Morales, cada día que pasa está peor. El asesino sabe que lo estamos buscando. Tengo un juez que es un estúpido. A Irene la quiero matar. Y el único tipo en el que confío en este mundo... Es un borracho, un pelotudo de mierda. Tengo una ventaja. Chiquita, pero es una ventaja. Hoy es 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra a trompada, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más. Pero se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo no le va a poder decir que no. ¿No es cierto? escuchemos también un testimonio donde Ricardo Darín habla acerca de esta película, sobre cómo fue y demás. Ok, the winner y la ganadora es... El secreto de sus ojos. De El secreto de sus ojos, de Argentina, Juan José Campanella. En lo que se ha producido con El secreto de sus ojos, a nivel popular, la acogida que ha recibido por parte de la audiencia, no solo acá, sino también en todos los lugares en donde se está dando en este momento, en algunos lugares de Latinoamérica, en España y demás, se debe a que es necesario que nos ayuden a organizar nuestros pensamientos. Si viene de la mano de que nos cuenten además una buena historia, bien realizada, mejor. Y yo me siento muy honrado de esto, me siento muy contento de haber participado y compartido con mis compañeros de trabajo, a quienes quiero, respeto y admiro. No quiero exagerar, pero la sensación que uno tiene cuando se mete en el blog de la película y cuando tiene la oportunidad de leer las devoluciones que hace cada uno de los espectadores después de ver la película, nos alcanza para comprender no solo que el espectador está muy entrenado, afortunadamente, y sabe distinguir y sabe valorar las cosas, sino que además la sensación es de que hay una gran cantidad de personas que estamos detrás de esta historia y que nos ha unificado de alguna Voces forma. Voces en ABC Radio. Alejandro del Prado. En España, por ejemplo, no encontré músicos, no me llevé bien con músicos españoles porque yo soy más español que ellos. Entonces, y soy latinoamericano, entonces tenés unas cosas que ellos sueñan con tenerlas. Hay que ver que también cuando nosotros vamos afuera, o estando lejos, somos una porquería, ¿viste? Está bien. Los ferrones, todo eso que dicen de los argentinos, ¿viste? Siempre que tenemos con qué y por qué. Marosa Di Giorgio. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pases. En 2007, Ricardo Darín protagonizó y dirigió La Señal, debutando como director. Hoy en día, Darín se encuentra grabando una película nueva, también argentina, llamada Delirium Argentinium, con Carlos Camacamián. Ley de pan, tuerce caminos, ciclo destino. Donde el derecho muere por vos. ¿Dónde van estrellas del camino del cielo? Thank you.

Voces en ABC Radio. Divididos. Después ya empezamos a componer algunas canciones, algunas cosas que habían quedado de lo que habíamos hecho con el Peti, se transformaron en las primeras canciones del primer disco de Divididos. Fue como la transición de donde veníamos hacia donde, en realidad, lo que somos. Ese primer disco que nace de una batería electrónica, porque no teníamos baterista, porque el baterista aparece casi al momento de grabar el disco, porque teníamos ya un compromiso discográfico con la CBS. Ricardo Darín. Desde la novela en la que está basada, respira argentinidad profunda, con lo bueno y con lo malo que eso significa. Me siento honrado de haber formado parte de ella. Creo que aquí se ha encontrado un hecho que excede un poquitito lo meramente cinematográfico, que tiene que ver con... A todos nos gusta que nos cuenten una buena historia. Acá se contó una buena historia, se contaron varias historias de amor, del amor bueno y del amor malo. Eva Duarte. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava. Mirad qué cosas soñé, y hasta soñé que me amabas. No te has soñado despierto, y no te hagas la ilusión, que una cosa es el cariño, los sueños, sueños sueltos. En aquel momento mi pintura se calificaba de surrealista. Hoy, ¡eureka!, he encontrado mi pintura. Esa pintura se llama hiperrealismo metafísico, que son los cuadros que estoy haciendo para dar al Museo Dalí Figueras. El hiperrealismo y ahora el hiperrealismo metafísico, porque yo he logrado matemáticamente empezar el cuadro más atrás, haciendo un hueco en el cielo, o sea, más lejos que el horizonte físico. O sea, todo lo que está más lejos del horizonte físico es automáticamente metafísico. En pleno arte abstracto, yo pronostiqué que volveríamos a hacer ultrafiguración, y ahora la nueva vanguardia, como usted sabe, son los hiperrealistas americanos, que lo copian literalmente de fotografías, pero naturalmente, como Malebranche decía, las cosas que vemos están en nuestra alma, no están en las cosas. O sea, por ejemplo, si Velázquez copia una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. Si Dalí copia fidelmente una fotografía, le sale un Dalí. O sea que no hay que preocuparse. La personalidad es absolutamente imposible de evitar. Pasaba la palabra de Salvador Dalí, pintor español considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Nació en Figueras, España, en mayo de 1904 y falleció en el 89. Admirador del arte renacentista, fue un experto dibujante de imágenes oníricas impactantes. Abordó el cine, la escultura y la fotografía, colaborando también con otros artistas audiovisuales. Como con el director de cine Luis Buñuel, en la redacción del cortometraje Un perro andaluz, en el que se mostraban escenas del imaginario surrealista. Una de sus obras más célebres es La persistencia de la memoria, el famoso cuadro de los relojes blancos, realizada en 1931. Relojes blandos. Blandos. Sí. Bien. Obra en la que, según algunas teorías, ilustró su rechazo del tiempo como una entidad rígida o determinista. Sí, los relojes blandos estuvieron en muchos cuadros. Eso ahí como que arranca por primera vez. Lo extraño de este hombre, que se lucía un vistoso bigote, imitando a Diego Velázquez, que lo admiraba profundamente,

really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, quizás. Seguimos en ABC Radio y escuchamos a Lila Downs, es una cantante y compositora mexicana, canta en diversas lenguas, este tema lo hace en español y en inglés, principalmente en español y en inglés, obviamente. En su estilo musical plasma sus raíces mexicanas y el de los pueblos indígenas mexicanos. Este tema se llama Perhaps, y forma parte del disco Border de 2001. Entre sus otros discos más destacados está La Sandunga del 99, Tree of Life, Border, Una Sangre, La Cantina, Entre Copa y Copa y Ojo de Culebra. La letra D es la cuarta del alfabeto español, que significa en griego la letra D es Delta. La letra D, Delta. Dedicación, destino, deporte, dilema, definición, día, desorden, divulgación, diario, dicción, diccionario, dulce. Llegamos al final del programa. Muy rápido. No, de verdad pasa rapidísimo hasta ahora. ¿Estás triste, Betty? No, ¿por qué? No, tenés que estar contenta porque ahora yo me voy con vos a tu casa. Ay, no, Dios. Betty, te compadezco. Vamos a dormir una siestita. Si ¿cómo dices? Si Dios no te da hijos, hay un refrán que dice. Te da Carlitas. Sí, no, no. Qué mala que sos, ¿eh? Nosotros vamos a ir a trabajar, ¿sabes? Está bien, me parece perfecto. Yo también. Bueno, calma. Bien, bueno, el próximo programa, no sé qué letra, no sé qué pasa con el cubilete. No, el cubilete no sé, yo tampoco, estoy enojada, siguen estando esos cuatro dados pedorros, así que... ¿Ya hicimos todos? No, sí. Así yo que, propongo... ¿Sabes? Hagamos, no, yo ¿qué? Propongo que vayas a hablar con Kirchner. Puede ser. ¿Te parece? Pero con Fernández, porque claro. yo soy fernandista, no kirchnerista. Bien, entonces... Adhiero a la señora. Bueno, vamos con entonces igual vamos con la K. Con la K. Porque se nos canta. Se nos canta la K y vamos con la K. Y después las quiero ver con la X, como dijo uno de nuestros oyentes. Ay, y bueno, que propongan ellos también nombres, claro. Que tanto, que nos vienen a amenazar. Bien, señores, esto fue todo. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar aquí, en el Estudio Mayor de Radio Éter. De 14 a 15 pasaron personajes como Darín, Divididos. Downs, Divididos. Dalí. Eva Duarte. Y bien, para el próximo programa tenemos la letra K, así que veremos a ver qué podemos desarrollar. ABC Radio, señores, nos volvemos a ver el próximo miércoles. A. B. C.